El hombre se come el pasto, el burro los caramelos, la nieta manda al abuelo y la azota al rey de basto. El agua la llevo en canasto, me duermo debajo el catre, todo lo endulzo con natre, bailo en la tumba del muerto, mentira todo lo cierto, gritaba desnudo un sastre. Dime con quién andas y te diré go home. Los pajes son coronados, los reyes friegan el piso, el diablo en el paraíso y preso van los soldados. Se premiaron los pecados, fusilamiento de jueces, en seco nadan los peces, será un acabo del mundo cuando en los mares profundos las arboledas florecen. Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Los justos andan con grillos y libre van los perversos. 90 cobres un peso, 600 gramos un kilo. Los ricos andan rotosos, los gordos son raquíticos. Brincan los paralíticos sobre un filudo machete. 8 por 3, 27, divide un matemático. A enemigo que huye, puente de lata. De asiento tienen el piano, tocan música en la silla. Caín es la maravilla para el Abel de su hermano. Camínase con las manos, los santos son pendencieros, bendicen a los rateros. Se acuesta el perro en la cuna, debajo de la blanca luna, el bebé muerde al rondero. Desde que los hijos educan a los padres, se acabaron los complejos de Edipo. Aquí termino el ejemplo, fue por el mundo al revés, y con la venia de usted al teatro lo llaman templo. Con fineza te contemplo, dice al bandido su presa, es más hereje el que reza. Los viejos van a la escuela, los niños a la rayuela, ya nadie tiene cabeza. O sea que contra el optimismo no hay vacunas. Daniel Biglietti aún sigue activo en Uruguay, conduce programas de radio y televisión en donde se dan a conocer trabajos musicales y poéticos de toda Latinoamérica. Biglietti es autor de canciones muy populares a nivel mundial como A Desalambrar, Canción para mi América, Milonga de andar lejos, además de musicalizar poemas de Vallejo, García Lorca, Alberti y Nicolás Guillén, entre otros. Hemos escuchado este disco histórico, este disco que tiene muchas, muchas canciones más, muchos poemas más. Algunos no los pudimos incluir porque duran más de 7 minutos, pero si ustedes pueden conseguirlo en la red, bájenlo, escúchenlo, disfrútenlo. Es un excelente disco para disfrutar de la poesía de Mario Benedetti y la música de Daniel Biglietti. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden escribir al Facebook, al Twitter. Pueden también buscar las páginas en Facebook de este programa, Sonidos Halógenos, o mi página también. Yo soy Juan Calles, lo estoy acompañando como todos los miércoles a partir de las 15 horas. Igual, programas antiguos, programas que ya han pasado, pueden escucharlos o descargarlos desde la página de la UNESCO. Ahí hay un archivo universal en donde pueden buscar y bajar los programas de Radio Urbana. Ahora vamos a trasladarnos a el Caribe, a las Antillas, a la calurosa y bella Cuba. Ahí, como todos sabemos, hay grandes músicos. Uno de ellos destaca recientemente, bueno, tiene ya algunas décadas bregando en el rollo de la música y la composición musical, pero es uno de los cantautores cubanos jóvenes que más se acerca a la juventud, no solamente cubana, sino de toda Latinoamérica. Lamentablemente su música no es tan comercial y no se conoce tanto. Estamos hablando de X Alfonso. Él hace una mezcla de rock y sonidos cubanos que ha logrado crear canciones de bella factura. Es una buena oportunidad para escuchar de X Alfonso una famosa canción que se llama Santa. Escuchemos desde Cuba X Alfonso. Lo que quiero yo es ofrecer mi alma para que mi corazón llegue al que le hace falta, para ver mariposa azul sobre sus caras, para que el que no tiene nada, un poco de esperanza. Gente sin luna y sin sole, oh. Gente sin jardín ni flores, oh. Gente que en su pecho hiela, oh. Gente que con alas no vuelan, oh. Gente sin luna y sin sole, oh. Gente sin jardín ni flores, oh. Gente que en su pecho hiela, oh. Gente que con alas no vuelan. Te ofreceré mi alma. Santa, lo que pido, lo que quiero yo es ofrecer mi alma para que tu bendición llegue al que le hace falta. Ya que no puedo verte, pon tu miel de abeja sobre mi café. Ya que solo me escuchas y en silencio grito un poco más de fe. Gente sin luna y sin sole, oh. Gente sin jardín ni flores, oh. Gente que en su pecho hiela, oh. Gente que con alas no vuelan, oh. Gente sin luna y sin sole, oh. Gente sin jardín ni flores, oh. Gente que en su pecho hiela, oh. Que con alas no. Oye, respeta, los precios cada día suben más, la bolsa de valores no varía, y sin embargo seguimos en la misma, desafiando cada día la pobreza y poco disfrutando la riqueza en los países pobres. Y si van a médico, ¿para qué? Si no tienen la peseta, entonces, ¿qué hacer? Seguir luchando con el filo de la lengua. Respeta, ay, de los pueblos cada día rezan esperando por un Dios que nos regresa, para que le ponga fin a este mundo lleno de tristeza, que hasta en el diezmo, en guerra, armamento, y le pone su vuelo corazón y tormento. Porque tenemos que pasar por estos malos momentos, somos flacos y negros, solo con diferentes pigmentos. Oye, respeta. Gente sin luna y sin sole, gente sin jardín ni flores, gente que en su pecho hiela, gente sin luna y sin sole, gente sin jardín ni flores, gente que en su pecho hiela, gente que con alas no vuela. Santa, lo que daré, ofreceré mi alma. Ay, de los pueblos cada día rezan esperando por un Dios. Te daré, ofreceré mi alma. Let it go. X Alfonso ha hecho música para obras de teatro, películas, danza moderna, composiciones y arreglos para otros artistas, incluyendo al mismo Silvio Rodríguez. Inició su formación musical a los 7 años estudiando piano y composición. Lo que me gusta personalmente de X Alfonso es que es un crítico de la situación cubana, pero sin ser disidente, sin ser contrarrevolucionario, sin jugar el juego del exilio cubano. Escucharemos a continuación Reverse, Una canción de reciente factura, con una letra muy positiva y esperanzadora. Habla de la tristeza de vivir, de estar, del desgaste de la vida, pero siempre hay una nueva oportunidad para volver a empezar, para volver al punto de partida, para intentarlo una vez más. Escuchemos Reverse de X Alfonso. Causaron tantos males y volver atrás y volver atrás, volver a ser la mano del pincel que pinta y embellece las tristezas, dejar de ser esclavos del poder, del dinero, el egoísmo y diferencias, y volver. Sin ningún sentido, nunca es tarde para hacer que este mundo pueda ver los valores que perdimos como humanos, que esta vida solo es un viaje corto en esta piel y ya no hay otra más, nunca más, solo hay una para volver. Habana Blues es una película cubana que retrata la vida de un grupo de músicos que buscan ganar dinero y fama. Su oportunidad dorada llega cuando productores extranjeros llegan a la isla buscando músicos para grabar un disco. Esta es una película en clave de humor, pero que retrata la vida, la dura vida de Cuba frente al bloqueo. X Alfonso, junto a grandes músicos cubanos, hicieron la música de esta película, entre ellos Kelvis Ochoa de San Berbueno. Hay muchos de los cantautores y músicos cubanos de generaciones recientes que participaron haciendo el soundtrack de Havana Blues. Si no han visto esta película, búsquenla, es muy muy buena, y la música totalmente disfrutable. Aparte de los de la música caribeña, hay también una pequeña muestra de lo que es el metal cubano, el punk cubano, el hip hop cubano. Entonces es una película que habla de música, es una película halógena, diría yo. Y de ese soundtrack vamos a escuchar Solos Tú y Yo, de X Alfonso. Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana. Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. Es tu alma en soledad, la voz de esta nación cansada. Solos tú y yo en la ciudad dormida. Solos tú y yo besando las heridas. Ay, Habana, cada vez te olvidabas más de ti para apoyar mis sueños. Pero sé que lastimé tu corazón jugando con tus sentimientos. Fue la luz esa que robé, dejando oscura Muchas gracias por estar escuchándonos. Como todos los miércoles, tenemos sintonía de grandes amigos a quienes enviamos un fuerte abrazo y todos los agradecimientos por estar ahí conectados escuchando Sonidos Halógenos. Alejandro Ramírez, Emilio Enrique Rodríguez, El Quique, Silvio González, Susana, Jennifer hoy nos acompaña aquí en cabina. Muchas gracias por venir a echarnos porras acá. Y bueno, todos los que y las que se han ido incorporando a esta sesión de Sonidos Halógenos semanales, muchas gracias. Repórtense, está la página de Facebook de la radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática, Sonidos Halógenos. También en el Twitter, arroba Urbana Radio GT. Y la página desde donde pueden descargar programas ya pasados, que es laurbanaradio.com. Ahí van a encontrar un enlace para bajar los archivos, los programas que ya han pasado. Hay muy buenos programas aquí en Radio Urbana, así que búsquenlos, escúchenlos, coméntenlos y compártanlos con sus amistades. Y ha llegado el momento del programa en el que vamos a celebrar la música hecha aquí en Guatemala por chavos y chavas que están en este país tratando de hacer que suene mejor, que se oiga mejor, que dándonos razones para cantar y celebrar. Sonidos Halógenos, estos sonidos halógenos son creados por chavos que caminan en estas calles, que conocen lo que vos conocés, que viven y escuchan este país adolorido, que saben bien qué es eso de ser guatemaltecos. San Antonio de Cabeza es una banda ecléctica, de sonido muy fresco, de fusiones sonoras agradables y letras laberínticas que podés paladear en los coros, pensar en los versos y concluir en las combinaciones de trompeta, violín, bajo, batería y guitarra. Esta banda nació en La Justo, en la zona 21, una banda de barrio que se conformó por un par de chavos que tocaban en la iglesia de la colonia. A continuación escucharemos Los Días. En ella, la voz de Marlon Valenzuela y la trompeta de Diego Castellón se conjugan para decirnos con contundencia: amor, la vida se nos va. Se acaba el tiempo de volar y yo lo siento, pero no te voy a olvidar. Acomodémonos y escuchemos a San Antonio de Cabeza. Recordar, amor, la vida se nos va. San Antonio de Cabeza anda tocando y rolando desde el 2006. Recuerdo que los conocí en el Festival Por la Vida en la USAC. Cuando estaban subiendo los instrumentos a la tarima, pensé que eran demasiado comunes para ser músicos. Pero al empezar a tocar demostraron de qué se trataba el asunto. Terminé, después de su presentación, pensando que tendrían mucho éxito, que serían una gran banda. Algunos años después participé en la producción de un video para su canción Sálvame. Y sí, confirmé lo dicho, son una gran banda. Sálvame es una canción que habla de la codependencia que puede existir en las relaciones, de la contundente forma de vivir con alguien, de la magia que puede existir en las relaciones humanas. Sálvame es una canción ruego. Es una rola que se debe cantar a voz en cuello. Sálvame. Antonio de Cabeza está integrado por Marlon Valenzuela en la voz principal, quien además toca la guitarra rítmica. Mauricio Hernández, el Piti, participa en la primera guitarra, coros y es coautor de algunos de los temas. Diego Castellón, trompetista y arreglista de los metales. Josh Montes, bajista. Carlos Quiñones, tecladista. Bobby Stevenson en el violín. De ellos hay algunos que siguen en la banda, otros que ya no están. Hay integrantes nuevos que no conozco y que no sé su nombre. Pero esta es una muy buena banda nacional a la que hay que ponerle mucha atención, mucho oído. Y cada vez que se presenten en vivo, vayan, escúchenlos, porque vale la pena escuchar en vivo el musicón que hacen. Vamos a escuchar de San Antonio de Cabeza, Malgastando Soledad. Malgastando soledad. estoy ciego, ya verás. El vacío en donde estés en soledad, malgastando soledad. Ellos mismos se describen como músicos de la calle, con influencias que vienen de géneros en donde lo visceral precede a la técnica. Con 10 años de experiencia, San Antonio de Cabeza se consolida con el misticismo de sus letras y con su estilo peculiar en las interpretaciones. Ojalá sigamos escuchando nuevas composiciones de esta gran banda. Para finalizar este segmento y despedirnos de San Antonio de Cabeza, escucharemos Dormir Otra Vez, San Antonio de Cabeza. Muchas gracias por la música, mucha. Hay algo ahí, no hay color, no hay forma, es un nombre, tal vez un olor. Agarra un sueño, va a comer mi carne, llevarse mi alma y mi voz. No la dejaré volver, llevarse toda mi vida. No la dejaré beber, mi llanto esa sal en la herida que un día no verás. No la dejaré volver, dormir otra vez. La nueva canción latinoamericana tiene grandes letristas y músicos que han hecho de canciones historias. De historias, himnos. De himnos, homenajes. Creaciones que nos han puesto a cantar, a imaginar y a soñar. En la producción que escucharemos a continuación se unen dos de esos creadores de sueños. La querida Katia Cardenal, del dúo Guardabarranco, y los inventos de un tal Silvio Rodríguez. Katia Cardenal, la voz de una Nicaragua dulce y enamorada, eligió varias canciones del cubano para realizar una colección de buenos momentos. Este disco esencial para quien gusta de la trova incluye versiones bellas y lentas de las muy conocidas canciones de Silvio. Escuchemos nuestro tema en la estupenda voz de Katia Cardenal. Está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias. Nuestro tema es para ver llover. Nuestro tema está en un balcón fotografiando espigas de la mar. Nuestro tema está viéndonos juntar besos a las 6 de la mañana. Nuestro tema es para recordar. Nuestro tema de amor tiene abrazador. Nuestro tema está en el corredor de un hotel que se ha quedado solo. Nuestro tema es humedad de amor. Nuestro tema de amor nos cuesta. Hemos finalizado esta sesión de sonidos halógenos. Por una hora hemos sido habitantes del sonido, viajantes en una cápsula transparente, sonora, armónica. Hemos disfrutado de música para recordar, para bailar, para reflexionar, para celebrar la vida. Nos encontraremos dentro de 15 días, porque la próxima semana habrá receso, y así hacer otro viaje por los sonidos halógenos. Mientras tanto, les dejo con una excelente versión de la rolita que hago ahora. Esta versión que se inventó Katia Cardenal con una canción de Silvio Rodríguez. Hasta dentro de 15 días entonces, cuando nos encontremos aquí en Los Sonidos Halógenos. Las noches, todos los amigos.